primoroso cantar que comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó del África de Ghana trayendo un bongo, en el acto empezó la poderosa inspiración. Noche y diga al son del tambor. La negra se contoneaba, cintura, pierna y cerebro. El negro se arrebataba, esclavo del remenego. Todo era así, qué inspiración, armonía, melodía, primoroso cantar. Comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó del África de Ghana trayendo un bongo. Así empezó el guaguancó. Así empezó el guaguancó. En un barracón, en un barracón. Así empezó el guaguancó. Con la tumba en el hombro llegué a New York. Fuera negro, bailara guaguancó. Así empezó el guaguancó. Guagua, guagua, guaguancó. Así empezó el guaguancó. Primoroso cantar un guaguancó. Así empezó el guaguancó. Recordando a Pitón de Rodríguez Blanco. Así empezó el guaguancó. ¡Apártate! Así empezó el guaguancó. Así empezó. Esclavo del remenego al son del tambor. Así empezó el guaguancó. Pero que